umah yatati, abeja na wali suma miel churstu ukha, hiwasa ha suma unyanyesawa, wali suma miel uka suma calidad abeja naka miski ukanak churstani, ukatwa hiwasa naka haniwa kokanaka pichantanya sakiti, hanukaha hiwasa ruwa hani walt extas pati. Es un mensaje de APEC, Asociación de Productores Ecológicos de Cotapata, y Caritas Coroico en colaboración con CEPF y el Gobierno Municipal de Coroico, promoviendo medios de vida sostenible y climáticamente inteligente en el Parque Nacional de Cotapata.